Pues el único mensaje que quiero decir, todas las parteras del mundo, que no se desanimen, que no se desanimen y que sigan, porque la ley nos ampara. Nosotros somos, estamos protegidas por la ley y ejercer la partería. Nadie nos tiene por qué evitar y condicionarnos para que trabajemos. Y el otro mensaje que quiero decir, así claro, que los doctores comprendan y que el sistema de salud entienda que no le estamos quitando sus trabajos, que reconozca nuestra sabiduría y que nos dejen trabajar en paz, que no nos molesten, que nos faciliten el camino, que nada les cuesta, y que aparte de eso, que reconozcan que ellos aprendieron de una partera.